Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Well, maybe you'll never find your purpose. Lots of people don't. Well, then I don't even know why I'm alive. Who does? Everyone's a little bit unsatisfied. Everyone goes round a little empty inside. Take a breath, look around. Swallow your pride. For now. Solo por ahora, dice la canción. Nada es para siempre. Con excepción de los impuestos y la muerte, todo es solo por ahora. Tienes salud, por ahora. Tienes trabajo, por ahora. Te sientes triste, por ahora. Te sientes feliz y tu dolor también es solo por ahora. Esta cancioncita con la que un grupo de títeres cierra la obra de teatro Avenue Q queda dando vueltas en mi mente. Solo por ahora. Y me pregunto, ¿en realidad nos damos cuenta? ¿Valoramos y apreciamos lo pasajero de cada momento? Dice Borges que no existe el paraíso, lo que existe es el paraíso perdido. Valoramos los momentos, los lugares, una vez que forman parte del recuerdo. Apreciar el momento es algo que está científicamente comprobado que puede transformar nuestra vida. Logra que pase de buena a maravillosa, de difícil a plena, y sobre todo, afecta directamente nuestra salud. Además, al apreciar, emitimos una frecuencia vibratoria muy poderosa. Esto lo demuestra el doctor Masaru Emoto de Japón, que ha investigado el impacto de los pensamientos, los sentimientos y la música en la estructura cristalina del agua. ¿Por qué el agua? Porque según Emoto, es el elemento más sensible que existe para captar las vibraciones. En su libro, Mensajes del Agua, él y su equipo fotografiaron y examinaron con un microscopio de alto poder las formaciones cristalinas de hielo antes y después de exponerlo a diferentes fenómenos. Por ejemplo, el doctor Emoto puso las palabras amor y aprecio en un tubo de ensayo con agua. El líquido fue congelado y examinado, y luego se comparó con otra muestra de agua que era idéntica en todos los aspectos, pero a la que no le habían puesto ninguna etiqueta. Los resultados fueron sorprendentes. Las figuras cristalinas del agua sin etiqueta eran amorfas y de constitución nebulosa. Las del agua con el letrero amor y aprecio eran bien definidas, precisas y transparentes, como una escarcha de nieve esculpida con la punta de un diamante. Después, el doctor Emoto marcó otro tubo de ensayo con agua con la frase de «Me enfermas, te mataré». Estas palabras tuvieron un impacto muy diferente en la estructura del agua. Según se puede apreciar en el libro del doctor Emoto, la forma de este cristal era distorsionada, implosiva y dispersa. Su estructura era caótica, mal definida y no tenía nada en común con la belleza de los cristales de «amor y aprecio». Si las diferentes frecuencias vibratorias de las palabras pueden tener este enorme efecto en la estructura molecular del agua, imagínate lo que podrían hacer en nuestros pensamientos. No olvidemos que el 70% de nuestro cuerpo es agua. En ningún lugar es más evidente el poder transformador de apreciar que en el nivel de nuestras funciones más básicas, los latidos del corazón y el funcionamiento del cerebro. Según el resultado de investigaciones, cuando sientes emociones negativas, como enojo, tu ritmo cardíaco se vuelve desordenado, desigual, impredecible y fluctuante. Cuando tienes pensamientos relacionados con el aprecio, tu ritmo cardíaco aparece como una onda estable, coherente, regular y equilibrada. Es un ritmo armonioso que fomenta la buena salud, fortalece el sistema inmune, proporciona un buen funcionamiento al sistema nervioso y mejora el equilibrio hormonal. Asimismo, en el cerebro provoca un flujo mayor sanguíneo, lo cual afecta directamente todas sus funciones. Además, te sientes animado, feliz, alegre y en paz. Recordamos que nada es para siempre, todo es solo por ahora. Everything in life is only for now. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.